Saludos a la audiencia del país. Las maestras y maestros de la provincia de Buenos Aires resisten un nuevo embate del gobierno de María Eugenia Vidal. Hace unos días se conoció que una resolución, la 1736-18, elimina los equipos de orientación escolar de las escuelas y los vuelve itinerantes, provocando la falta de seguimiento a las y los estudiantes y la comunidad en general y precarizando la situación laboral de quienes los integran. Los equipos de orientación escolar en general están compuestos por una maestra recuperadora, por una trabajadora social y por una psicóloga o psicopedagoga. Carolina, trabajadora social, integra uno de los equipos de orientación escolar de José Cepaz y nos relata la gravedad de esta decisión. O sea, tenemos un problema específico que es la resolución 1736-18 que terceriza nuestro trabajo. Tenemos un seguimiento de cada situación, de cada alumno que tenemos, de cada familia, y detrás de ese alumno, de esa familia, hay una historia. Todo eso se va a perder en 2019 cuando nos manden a trabajar a todo el distrito. O sea, nosotros no vamos a ser pertenecientes de una escuela específicamente, vamos a trabajar en todo el distrito, para todo el distrito, y como le dicen comúnmente, vamos a ir a apagar el fuego como bomberos, digamos, vamos a ir a intervenir cuando ya las cosas pasaron. Este nuevo ataque que sufre la educación pública provincial se suma al intento de cerrar las escuelas de Isla en el inicio del año, los recortes de varias materias de las escuelas técnicas y la falta de convocatoria a paritarias. El gobierno hasta el momento no ha llamado a paritarias y hace 80 días prácticamente que no nos están llamando. Ellos dicen que apelan al diálogo con educación, pero la realidad es que no existe el diálogo porque hace más son 3 meses que no nos están llamando a la mesa paritaria. Las paritarias son para discutir el salario, para la orden de la cláusula gatillo que había anunciado la justicia de que se tenía que cumplir, tampoco se está cumpliendo. O sea, nosotros tenemos el mismo sueldo, el dólar sube, nuestro sueldo se devalúa, rinde la mitad de lo que rendía a principio de año. El próximo jueves, los equipos de orientación escolar en lucha de la región realizarán una radio abierta y volanteada en el centro de José Cepaz. Buscarán alertar a la población de los perjuicios que traerá a la comunidad esta resolución que entrará en vigencia en 2019. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco.